Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá desde Adrogué, desde acá de los estudios, desde la Premium Classic, desde Capital. Lo tenemos a Carlos Usali. Estamos nuevamente en el programa de martes y jueves, como siempre, en cuarentena. Estamos dándole entrevistas, información, todo, como siempre te lo está dando Rojo Pucará. Ya varios meses desde cuarentena dándote entretenimiento, información, entrevistas. Pero bueno, estoy solo acá en la radio. Lo tengo a Carlos del otro lado, lo saludo. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Ando con algún problemita técnico con mi teléfono ahí. Se escucha así una descarga. Una descarga como ruido, alguna descarga. Sí, ¿de qué pueden hacer eso, Marcelo? Y eso es de la línea de teléfono. La línea de teléfono, sí. Me parece que sí. Si no hace ¿cómo? Una cosa, corté y volví a llamar. Eso es capaz. No, que porque bueno. Ya hoy hice una llamada. ¿Y te pasó y lo mismo? Tenía el mismo problema. Ah, entonces así sí, que, entonces no. ¿Alguna descarga en la ¿alguna línea? Descarga, algún falso que debe tener en la línea? Todos sabemos que estamos desde cada uno de su lugar, se rompe la cuarentena, así que bueno, esto es querido, perfecto, no depende de nosotros, sino de la telefónica que nos está llamando. Evidentemente, esto es algo del Dale. Problema de la línea telefónica, lamentablemente, bueno. Igual no está tan mal. No, soy yo el que escucha mal y espero que la gente sepa comprendernos. Hoy, Marcelito, empezamos un día, mirá, desde que empezó la cuarentena, cada vez que nosotros hacemos estos programas, con tiempo llamamos a las personas que vamos a entrevistar y las comprometemos a que nos atiendan en el día que nosotros los solicitamos, porque evidentemente hacemos una programación, hacemos una publicación y como siempre les digo, si llegan a tener algún problemita avisen con tiempo. Resulta que hoy, después que hicimos la publicación, nos llega un mensaje de Cachipaz que no va a poder atendernos. Se dio cuenta por la publicación. Yo le mandé un mensajito, si llega a poder que me mande un mensaje antes de las 7:30 para que lo podamos llamar, porque si no nos queda... No, está bien aclarado que no es una cuestión de nosotros, pero bueno, puede pasar que surgir supuesto, algún inconveniente, Carlos... Y puede ser siempre que no pueda salir, tampoco vamos a... Nos tomamos el trabajo de hacer las cosas con tiempo. Y sobre todo el caso de Cachipaz, que hace mucho tiempo que lo vengo siguiendo para sacarlo al aire, una de las figuras de Pucará, ganó el premio, el CAP del año pasado, y nosotros en las transmisiones del año pasado lo elogiamos constantemente. Este año el partido amistoso que se jugó contra los Pumitas fue una de las figuras de la cancha, cada vez que él tocaba la pelota o Felipe del Mestre se notaba una diferencia terrible. Pero bueno, hacemos lo posible, pero no podemos esto contemplarlo nosotros. Marcelo, pero sí tenemos a Larita Leguarden, si querés la vas haciendo el contacto mientras abro yo la pauta publicitaria. Dale, ahora vamos a tratar de comunicarnos con Lara y bueno, y seguimos acá con... Sí, no, y después voy a tener algo muy lindo que del fin de semana que les va a entusiasmar a toda la gente de Pucará. Historias de Pucará contadas por la gente de años en el club, de muchos años en el club, desde prácticamente la fundación. Bueno, mientras vos haces la gestión, yo les digo que Transporte Callejero, siempre junto al rugby de Pucará. Los infantiles, juveniles y también los equipos superiores viajan protegidos y seguros con Transporte Callejero. Les recordamos que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Puede hacer consultas al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También mandando un mail a transportekeijeiro@yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Los puede visitar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps o llamar al 423-0175 que han empezado con su venta telefónica. No dude en llamar y reciba en su domicilio todo lo que usted necesita de un vivero excepcional. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para ir a pasar unos días de ensueño a un spa y resort con todas las comodidades que usted quiera. para cualquier información, no duden en ingresar en www.apostanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Y no va a tener ningún problema en abonar las estadías, porque si usted tiene alguna deuda, consultora Ciencias Tributarias, se la soluciona. Es un estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente la AFIP. No deje de consultar llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, exquisita panadería de Sopardo 446 y su sucursal de Goyena y 2 de Abril. Recuerde, mañana miércoles 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Y Turismo Enrique, sociedad de responsabilidad limitada, 30 años junto al hockey de Pucará, trasladando sus equipos al destino donde tengan que ir a jugar. Turismo Enrique, srl@hotmail.com para cualquier presupuesto que usted quiera pedir. O llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Y esperemos hasta el jueves para llamar a OMI al 4214-6814 y recibir en nuestro domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también fainá. Bueno, dicho todo esto, vamos a esperar que Marcelito Mitrano nos haga el primer contacto con la primera entrevistada del día, una niña de hockey, Lara Leuwarden, de familia ya, su abuelo era integrante de Pucará, su padre, sus tíos, su toda la familia Leuwarden es ya añeja en Pucará, tienen historias de Pucará. Así que bueno, seguramente vamos a estar esperando que Marcelito nos confirme ya la conexión. Carlos. Sí, decime, Marcelo. Sí, ya tenemos acá la entrevistada de hoy. Bueno, gracias, Marcelo. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Vos estás todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ya ante todo te pedí disculpas en forma privada porque escribimos muy mal tu apellido. No, no pasa nada. Ese fui yo, ¿eh? Ese fui yo. No, yo lo pasé mal también, Marcelo. No, no, más te di una cosa. ¿Sabes por qué fue un error? Me lo hicieron ver después, Agustina, que estaba viéndolo, porque yo no le encontraba el Instagram para robarla, y después cuando miro el Instagram estaba el nombre con la U, y ahí me di cuenta y ya lo había publicado. No pasa nada. Siempre simpática Larita, así que te agradezco mucho, pero bueno, la próxima vez que te hagamos una entrevista te lo vamos a poner el nombre bien. Bueno, está bien. ¿Familia, entonces, también? Bien, todo bien, por suerte. Estamos todos bueno, bien. Bueno, gracias a Dios esta pandemia, entonces los viene salvando a toda la familia sin ningún problema. Sí, por problema. Suerte, sí. Qué suerte, ningún ¿no? problema. Decime una cosa, ¿vos qué estás? ¿Encerrada o vas a trabajar? No sé, ¿cuál es tu actividad? No, yo estoy encerrada, no salgo para nada. Ah, no salí para nada. Está bien. No. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando abogacía. Ah, abogacía, muy bien. Sí. ¿Qué estás, en la UBA? Sí, en la UBA. ¿Y en qué año estás? No, recién arranco, estoy en el CDS. Ah, ¿recién arrancás? Sí, recién arranco. Está bien. ¿Pero qué estás, en el CBC? Sí, en el ciclo básico común. Ah, bueno. No, yo ya pensé que ya estaba. ¿Sabes qué pasa? Que uno las conoce desde hace tiempo, ustedes, que ya pierde la noción, las ve primero unas niñas, después unas señoritas, y ya no sabe si están recibidas, si se estudiaron, qué hicieron. No, es cierto, porque yo te conozco a vos de que vas al club, de que eras una niñita. No sé, ¿a qué edad empezaste a ir? Y arranqué el club a los 8, 9. Sí, por pero eso. Sí, después dejé y volví, así que después no me fui nunca más. No, por supuesto, pero yo me acuerdo de vos de cuando viniste con tus viejos, muy chiquitita era. Bueno, sí, era muy chiquita. Decime una cosa, ¿y ahora estás haciendo el entrenamiento como hacen así por internet, por Zoom, todo eso estás siguiendo? Sí, ahora estamos entrenando por Zoom, que el preparador físico nos manda rutina todos los días. Así sí. Que nada, entrenamos todas juntas por camarita o cada una en su casa la rutina que nos manda. Exacto. Decime, ¿vos estás en el equipo B? No, yo estoy en el plantel A. Estás en el A, cierto. Porque sí. ¿Sabes qué pasa? Ya he hecho tantas entrevistas y llamo a tantas chicas que me pierdo. ¿Cuál es tu puesto en la cancha? ¿De qué estás jugando? De delantera. ¿De delantera? Ah, ¿con sí. quién haces? ¿Con Manuel Aminius y...? Con Manu. Sí, ¿eh? Con Manu, con Valen, con sí. Cata Ramón. Con Cata Ramón, sí, ya sacamos casi todas las delanteras. Sí. Y el año pasado estuvieron... El año pasado, no, sí. jugué en la B. Al año pasado estuve... jugaste en la B. Ah, por sí. eso me tenía mi confusión. Sí, vos sí, sabés sí. que, bueno, te ascendieron al equipo A, que el año pasado estuvo cerca de la del ascenso, y este año sí. las chicas tenían mucha, ¿cómo se llama? Emoción por llegar a lograr el ascenso, que el año pasado se les negó a lo último. Sí, obvio. Sí, el objetivo este año era el ascenso. Exacto. Bueno, pero no siempre estamos dispuestos a manejarnos con lo que queremos, sino que tenemos que depender de algún chino que se haya comido alguna rata o no sé qué, y nos haya... Y no, lamentablemente todo. No. La verdad que esto no lo esperaba nadie. Yo te digo la verdad, no. Hace 3 meses, sí, desde el 20 de marzo, que estoy encerrado en casa. Al principio iba a hacer unas compras para verdulería, por lo menos, pero después mis hijos me dijeron que no saliera. Evidentemente, por mi edad, soy... No, es preferible quedarse adentro. Sí, sí, hasta pero que pase digo, todo y después volver. Sí, pero te digo, Lara, que ya no lo aguanto más. Esto es muy... Y no, demasiado. Ya llega un momento que te saturás de estar tanto adentro sin poder ver a las personas que uno quiere. Es bastante difícil, la verdad. Claro, pero aparte, bueno, a mí dijiste algo muy, muy cierto. Yo lo que más extraño en estos momentos, yo tengo 4 nietitos, 2 de 4 años y 2 de 1 año, ¿no? Y bueno, no verlo a ellos. Gracias a Dios tenemos las videollamaditas estas. Sí, olvídate, te salva. Que no, sí, pero vos sabés lo que es, te ven y te empiezan a decir cosas y unos señores. Y encima teníamos una bebita que todavía no tenía 1 año, que la teníamos casi todos los días en casa cuidándola. Y vos sabés que ahora no nos conoce la nena. Porque no. era muy chiquitita, imagínate. 3 meses sin vernos, nos mira y no sabe quiénes somos, ¿no? No. Eso nos duele terriblemente. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Esperemos que esto se solucione. Lamentablemente, yo estaba, siempre estoy averiguando por la gente de Pucará. Me enteré que un chico del plantel superior había estado con coronavirus, que ya gracias a Dios está bien. No dijimos nombre ni nada. Pero esta semana, este fin de semana, me enteré de que un ex entrenador de Pucará de muchísimos años está con coronavirus, él, la señora y la hija. Lamentablemente no, digo, gracias a Dios, parece que él no tiene síntomas. Sí, saben que le hicieron los estudios y que está, lo tienen internado y están esperando la evolución para ver si lo largan. Pero es una persona de 80 y pico de años, no quiere saber más nada ya de estar así. Así que bueno, Joey Argento, le digo a la gente para, si puede rezar por él, que lo haga. Me lo iba a decir al principio y me olvidé. Bueno, Lara, mira, acá está Marcelito Mitrano, que se sale por la vaina, por hacerle algunas preguntas sobre la vida deportiva de ustedes. Yo te paso con Dale. Él y después volvés conmigo, ¿de acuerdo, Lari? Dale, buenísimo. Marcelito, las preguntas que van al hueso son... Dale, dale, Carlos, gracias. Dale nomás. Bueno, ahora a través de la radio te vuelvo a saludar. Buenas tardes, noches. Lara, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Todo bárbaro. Bueno, como dijo Carlos, es más o menos para recordar, ya que lógicamente lo menciono siempre, pero bueno, estamos en cuarentena. Y bueno, para nosotros que estamos haciendo radio y de alguna manera tratando de entretenimiento y una manera de comunicarnos entre los que estamos de la familia del Club Pucará, y una de ellas es, bueno, a través de la radio, que gracias a Dios tenemos muchos más oyentes, nos escuchan, y bueno, entonces la idea era tratar de ver y conocernos entre todos, darle participación a las jugadoras y jugadores del club. Por eso, para contar a partir de cómo nació todo esto, y una primera pregunta que te quiero hacer es cómo nació esta pasión, cómo llegaste al club, a qué edad, cómo fue. Bueno, Sí, primero que nada, yo la verdad es que me gustó mucho el deporte, siempre me gustó mucho hockey, pero yo no jugaba en el club, sino que jugaba mucho en el colegio. Y mi entrenadora del colegio era Mary Lerga, que entrenaba en el club en ese momento, estaba en todo lo que es coordinación del club. Y nada, le dijo a mis papás que le gustaría que a mí me lleven al club. Así que básicamente arranqué con ella, va, por ella. Y nada, y me di cuenta que es, para mí el hockey es un cable a tierra, o sea, es, no podría vivir sin el hockey. Me encanta, lo hago feliz, juego con mis amigas, lo disfruto mucho. Y es lo que te dije antes, es como mi cable a tierra. Así que nada, arranqué cuando era muy chiquita, a los 8, más o menos 9. Y nada, como le estaba comentando antes a Carlos, dejé porque en ese momento estaba haciendo otra actividad que no me coincidían los horarios, y cuando volví ya me enganché y no me pude ir nunca más. Perfecto, Lara. Y referente, estamos hablando de chiquita, que te acercó Mary, pero cuando comenzaste, empezaste a jugar en el club, empezaste a conocer a la gente, empezaste a ver a tus compañeras, empezaste a ver seguramente los planteles superiores, otro tipo de jugadores. En ese momento, ¿quién tenías la voz de referente? ¿Y quién te marcó un camino en este deporte dentro del club? Y cuando era muy chiquita, yo siempre admiré mucho a Manu Minuzzi, que por suerte hoy en día puedo compartir la cancha con ella, que cuando subí a plantel fue como un sueño para mí, siempre quise ser como ella. Y cuando era más chiquita admiraba mucho a Ceci Birni, pero bueno, no llegué a compartir cancha con Ceci, pero nada, ellas eran como, yo las veía y decía, yo quiero ser así cuando sea grande. Exactamente, es lo que queríamos saber. Y también quiero comentarte, en todo este tiempo que estás en el club, que pasaste seguramente un montón de cosas, momentos vividos, lindos y buenos, y por eso quiero ver si nos podés contar cuál fue el momento de más alegría, el que más disfrutás, el que más destacás dentro del deporte, dentro del club, y cuál fue el momento más duro. El momento más duro fue definitivamente el descenso, cuando descendimos en 2018. La verdad es que fue bastante duro. Y el momento más feliz definitivamente fue el ascenso del año pasado con la B. La verdad es que ascender en el club es, no lo puedo poner en palabras de la felicidad que tenía yo en ese momento. Fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Fui muy feliz, realmente muy feliz. Y respecto a de que empezaste a jugar, ¿vos jugaste en esa misma posición siempre o fuiste rotando y quedaste como delantera? No, siempre fui delantera, siempre. No conozco otra posición que no sea ser delantera. Está bien. Y aparte de los momentos lindos que me decís que viviste, que fue el tema del ascenso, ¿qué jugada te podés acordar como algo, un gol que hayas hecho o algo que te desbordó de alegría, que es decir, en los momentos que viste todo el hockey, este partido y esa jugada es para vos algo diferente? Tengo dos jugadas que nunca me voy a olvidar, que fue uno en un partido de quinta contra Monte Grande, que me acuerdo que entramos, éramos nosotras jugando en primera, con las de ese día, me acuerdo que debuté en primera, y me acuerdo que en ese partido de quinta, no me jugué todo, pero me acuerdo patente un gol, que entré y le pisé una jugadora y pegué de revés, y entró en doble tabla, y esa jugada no me la voy a olvidar más. Y después la del ascenso, que también metí un gol, que nada, que me emocioné mucho con ese gol, que tampoco me lo voy a olvidar. Y respecto a los partidos que jugaste, ¿cuál fue para vos el partido más difícil? ¿Y cuándo y en qué época? El partido más difícil. El de Olivos. no sé si difícil, pero bueno, sí, fue bastante complicado. Más luchado, el que más te costó, que lo disfrutaste, lógicamente esos partidos lo disfrutaste de otra manera. Sí, sí. Ese de Olivos, el que ganamos 2-1, que mantenimos, que nos quedamos en la categoría. Y después me acuerdo uno en Quinta contra Quilmes, que también ganamos 2-1, ahí justo sobre el límite, que fue un partidazo que, nada, también me lo acuerdo así patente, que fue en 2017, creo, 2018. Y respecto a yo te hablo no de, de amistad y de compañerismo y todo, sino en la cancha, de todos estos años que estuviste en el club, ¿con quién más te entendés más en el juego, como que jugás de memoria, que te sentís más cómoda? Estamos hablando del juego. No sé si es con una sola. Nosotras tenemos una camada, que es la camada 2000, 2001, más que nada 2000. Que nos entendemos muy bien para jugar, tipo, como todas vinimos desde muy chiquitas juntas, es como que ya nos conocemos de memoria y jugamos de memoria, ya sabemos dónde va a estar una, dónde va a estar la otra, es como que cuando entramos a la cancha ya sabemos qué tenemos que hacer, es como que es con todo ese equipo, que ahora lamentablemente tuvimos muchas bajas, pero nada, de algunas que quedaron de ellas son Valenconte, Titi Gorrini, Inelaje, Nico Porcelli, todas ellas. Martín Cantobre. Respecto, vos me hablabas del ascenso, que fue un momento muy lindo que tuviste en la B. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué fue, es decir, lo que originó? ¿Qué fue la base de ese equipo para lograr ese objetivo? El ascenso. Exactamente, sí. Ellos vienen hace muchos años ya con este gran en la cabeza. En 2018 estuvieron a nada de ascender, y bueno, perdieron un partido ahí, empataron, no me acuerdo. Y el año pasado, como que ellos, o sea, la B tiene un cuerpo técnico que es para mí uno de los mejores cuerpos técnicos que tuve en mi vida, pero porque saben lo que quieren, saben cómo llegarle a las jugadoras. Desde el día uno nos planteamos, este año vamos a ascender, y nos entrenamos y dejamos todo en la cancha, tanto en entrenamiento como en partidos, para poder lograr el objetivo, y por suerte lo pudimos lograr. Nada, es trabajar duro y nunca bajar los brazos y siempre mantener el foco en lo que queremos. Nosotros queremos ascender, listo, vamos a trabajar todo el año hasta el último partido, hasta el último entrenamiento para lograr ese objetivo. Es eso. Perfecto. Y hablando en el futuro, es decir, muy lejano, porque andás a ver hasta cuándo podés jugar, pero ponerle que algún momento pasan los años, situaciones, uno no sabe, ojalá que juegues muchos años, ya que es tu pasión, es tu cable a tierra, pero poner algún día y bueno, mira, por ciertas cuestiones no voy a dejar de jugar. La pregunta es, ¿a vos te gustaría seguir teniendo algún tipo de actividad dentro del club, no siendo jugadora? Sí, obvio, yo por más que deje hockey en algún momento de mi vida, voy a seguir siendo parte del club, porque el club, aparte del deporte y todo, es como una familia, así que no pienso abandonarlo, voy a seguir yéndola a saber y estar ahí para mi club, alentándolo desde otro lado, pero bueno, ahí voy a estar. Perfecto, y la última pregunta, quiero ver si me la podés definir, que lo digas con tu corazón, con el sentimiento, como quieras, explayate lo que quieras, y quiero que me expliques qué es para vos el Club Pucará. Y como te dije antes, para mí el club es una familia. O sea, yo voy ahí, puedo tener un día malo, triste, o me haya pasado algo, y voy al club, y es eso, es estar con mis amigas, con mi familia, desconectarme, es eso, es familia, compromiso, pasión, compañerismo. No creo que haya una sola palabra para definir al club, es como todo eso, es un conjunto de adjetivos positivos que te alegran el corazón. Es una familia, literalmente. Perfecto, esa es la definición. Muchísimas gracias, Lara. No, gracias a vos. Te paso con Carlos. Dale. Te estaba escuchando atentamente, Lara, y cuando dijiste es una familia, tu abuelo es uno de los que concurre asiduamente al club, ¿no? ¿O sí? Estoy equivocado. Sí. Ah, viste, por eso digo, ya Lara es de familia, de hace años en el club. Y otra noticia que te quiero dar. Vos me dijiste, vos le estabas diciendo a Marcelo que admirabas a Cecilia Birni, que no tuviste el placer de jugar con ella en la primera, así con Manuela Minuzzi, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Sí, con Manu llegué a compartir, con Manu juego ahora en primera y con Ceci no llegué a compartir nada, pero bueno. ¿Carlos? Hola, Lara. Ahora se cortó, ahora seguramente va a llamar. Tenemos problemas con la línea de teléfono. Así que si podés aguardar, Lara, un poquito, así él te saluda. Dale, va seguramente a comunicarse con nosotros. Mientras tanto, esté llamando. Ahí, creo, hola. Ahí está conectada. Ahí estoy de vuelta. Así que bueno, te iba a agradecer los minutos de nosotros, pero te dejo con Carlos para el cierre. A Lara te estaba diciendo que si seguís jugando el año que viene, que por lo que veo lo vas a hacer, seguramente vas a poder competir en la cancha con Cecilia Birni, porque ella dejó este año porque está cumpliendo el rol de madre, pero tiene intenciones del año que viene, si puede, volver a jugar. Así que ya vas a tener la oportunidad de jugar con otra de las personas que admirabas. Ojalá, me encantaría. Me encantaría por jugar con ella. Sí, mira, nosotros, te digo algo, nosotros le hemos hecho un reportaje a ella y a Mary Lerga, a Mary Lerga la tenemos pendiente, tenemos a Le Palma, a Conce Rosales, que han trabajado mucho por el hockey en Pucará, y tenemos un blog, que es rojopucararadio.blogspot.com, que ahí podés escuchar todos los reportajes que hicimos desde que empezó esta pandemia, y mañana vamos a subir a ese mismo blog el tuyo, para que te puedas escuchar si querés, porque una cosa es estar hablándolo así al momento en radio, y otra cosa es escucharse lo que uno ha dicho, ¿no? Bueno, no sé si querés agregar algo más. Te mando yo un abrazo muy grande, dale saludos a tus padres, y bueno, lo único que me queda decirte es que espero verte muy pronto en el club y poder darte un abrazo que te lo doy ahora virtual, como establece la pandemia esta. Bueno, muchísimas gracias, les mando un beso grande a los dos. Sí, espero vernos pronto. Y nada, gracias por invitarme, un placer. Y nada, mandarle un abrazo grande a Moti, que nos está escuchando. Y nada, espero que sigan bien y nos vemos pronto, espero. Bueno, gracias, Larita, gracias por estar y muchas gracias por las palabras que ha dicho, que son hermosas, sobre todo lo que dijiste de lo que representa el Club Pucará. Marcelo, es una constante de lo que dicen las chicas, de la familia, del club, el sentimiento que tienen, así como los chicos también, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Marcelo? Bueno, en este momento vos estarías haciendo la segunda comunicación, que no la vamos a poder hacer, sí, porque se excusó Cachipaz. Sí, lamentablemente, igual suele pasar, puede pasar, hasta ahora venimos cumpliendo con todo. Puede pasar. Decía Tuzán, puede fallar. No, aparte fue a último momento, si no podríamos haber modificado el entrevistado, pero bueno, para que la gente sepa, igual todos puede pasar, algún inconveniente, y bueno, ya la próxima vez nos comunicaremos, así que te dejo, Carlos, con vos, y te dejo para que cuente la historia. Yo te dejo porque tengo que terminar una cosa. No, pero hoy antes que te vaya, es muy cortito lo que te digo para que sepas lo que voy a comentar. No, te cuento, Carlos, que volví al tema de remoto, estoy trabajando nuevamente, estoy tratando de acomodar todo para empezar a trabajar. Que de mañana dejo office y estoy aprovechando a acomodar unas cosas para mañana poder arrancar tranquilo. Bueno, dale. Yo les comento a la gente que esta cuarentena, que sirve para que uno esté en su casa, y por ejemplo nos ha servido a nosotros para hacer estos programas, para llevarle a la gente de Pucará información, para sacarle al aire, para que conozcan a los jugadores, para que conozcan a las jugadoras, no solamente la cancha, sino lo que piensan, lo que hacen. Ahí, por ejemplo, habrán escuchado que Lara es una futura abogada y todo esto que venimos haciendo. Y el fin de semana. Carlos, pasado, no. Antes que digas vos, para recordarle a los oyentes, como nombraste vos en el blog, www.rojopucararadio.blogspot.com, no solamente están el tema de los programas, que ahí están todos los programas desde que comenzó la cuarentena, que nos faltó uno, que ese no lo empezamos a grabar, que fue, no sé por qué inconveniente, creo que fue el de Tulio Sosa. Después están todos, y bueno, se ha modificado la página, se ha modificado el logo de Rojo Pucará, se ha modificado bastantes cosas, y a partir de ahí, no solamente de las radios, que es Radio Argento, que es radioargento.com y FM Premium Clase, tipo de FM Premium.com, esas dos páginas están para entrar. Si no, si ustedes quieren, pueden entrar también a su vez al blog de www.rojopucararadio.com, y ahí mismo tienen los dos reproductores de radio, es decir, tienen para escuchar el reproductor de Premium y el reproductor de Radio Argento. Ahí mismo, en el mismo blog, directamente pueden escuchar bien la radio. Así que de a poquito le vamos agregando cosas. Muy bien, que bueno, te dejo a vos, te sigo escuchando y bueno, listo. Te mando un saludo grande, Carlos, y esperemos, okay, bueno, el próximo jueves otro nuevo programa. Tenemos a Nachito Ramos, ya lo tenemos todo excelente programado para el jueves. Les quiero decir algo, lo que dijo Marcelito Mitrano recién, que el primer programa ese que salió Tulio Sosa no lo grabamos porque tampoco pensábamos que íbamos a terminar con esto. Quiero decir, con esto de estar 3 meses en el aire transmitiendo programas de Pucará martes y jueves, porque nadie sabía lo que se venía en ese momento. Dijimos, bueno, vamos a hacer un programa, no sé si habremos empezado un jueves con Tulio Sosa, pero claro, cuando vimos lo que se venía, dijimos, bueno, vamos a grabarlo, vamos a buscar un poquitito de darle a la gente oportunidad de que nos escuche cuando no puede hacerlo en el horario que nosotros salimos al aire, y también lo hemos hecho porque algunas personas me llamaron, porque ustedes saben que en esta cuarentena no es que todo el mundo no trabaja, hay gente que trabaja, y que me dijeron, mira, yo a esa hora no puedo escucharlos. Entonces nos pusimos a hablar con Marcelo, y claro, uno tiene tiempo en la casa como para seguir creando cosas, y Marcelito, que es un creador nato, creó todo esto, y bueno, así es que ustedes pueden escucharnos los programas que vamos haciendo cuando ustedes quieran, y lo pueden escuchar en cualquier momento, y si tienen algún amigo que dijeron, ah, mira, no me escuchaste, mira, acá te lo pongo, y lo pueden hacer. Y Marcelo siempre está haciendo cosas nuevas para la radio y para el programa, así que bueno, es un luchador. Bueno, como yo les estaba diciendo, estos últimos 2 fines de semana, los domingos sobre todo, vieron, hay muchos grupos de WhatsApp, y hay un grupo de WhatsApp de exjugadores del club que en iniciativa de Guillermo Alonso empezó a escribir cosas, ¿no? Bueno, y empezó a hablar un poco de la historia de Pucará, y en esa historia de Pucará empezaron, sí, porque en el año tanto que esto empezaron a nombrar, y dijeron que había gente de Capital, que bueno, gente que se fue al SIC, gente que se fue al Loma, gente que se fue a esto, y yo, como soy una persona que me vinculo a Pucará a partir del año 85, creo, se me ocurrió preguntar, ¿y por qué se fueron esos jugadores? Bueno, entonces ahí empezaron a aparecer las historias. Y este último domingo, a partir de una inquietud de Guillermo Alonso, empezó a publicar historias del club, y que cada uno fuera recordando y publicando cosas, y la verdad, hay cosas muy lindas para hacérsela saber a la gente joven, que hoy se cree que el Club Pucará era lo que es hoy, y no, nada que ver. Mire, yo de mi Bahía Blanca querida vengo a Buenos Aires en el año 73, me encantaba el rugby como todo, porque yo jugaba allá. Y en esa época el diario La Razón, en general los diarios ponían los partidos de rugby, que se jugaba la fecha de rugby, que se jugaban los domingos en esa época, y el diario La Razón ponía de los partidos de primera unas 10 líneas, un comentario de unas 10 líneas. Pero ¿qué pasaba? El sábado, el domingo en la mañana salía el fixture de los partidos que se iban a jugar, y cuando Pucará era local, decía, ponían la dirección de los clubes de locales, por supuesto, y Pucará era Falucho S/N, Falucho sin número, Bursaco. Claro, Falucho sin número. ¿Qué pasaba? Uno llegaba hasta, por Espora, hasta Falucho, la calle de entrada al club, y no estaba asfaltada. Era un barrial, no saben lo que era, es decir, era una calle de tierra. Si había llovido, ¡buah! El barrial era, había que entrar con un, con estas, con un tractor o con una doble tracción. Y si estaba más o menos, bueno, se podía entrar con un auto haciendo ese zigzag que uno va haciendo en el barro. Y del lado de enfrente de la, de donde está Pucará, de la vereda de enfrente, digamos, donde hoy está el kiosco, donde están los, las canchitas de fútbol, había una zanja donde la industria que estaba en Falucho y Espora tiraba toda esa zanja. Era una putrefacción, una cosa, no sé si tiraban, no sé, no puedo decirles porque en esa época ustedes saben que no se controlaba nada. Fíjense el río Matanza. Uno pasaba por arriba y le daba la impresión que si se tiraba, rebotaba porque parecía plástico. Pero bueno, en esa época no se controlaba nada y los desechos iban a cualquier lado, iban a la zanja. Algo que era totalmente peligrosísimo, pero hasta ahí uno, los chicos iban a jugar ahí, era de otra época. Hoy creo que un chico entra ahí y se va, otra que con pandemia. Bueno, y esas empezaron a aparecer las historias. En esa zanja se habrán terminado algunos borrachos alguna vez. Ahí estaban contando una historia de que un día viene un chico y le dice a un papá que estaba ahí en el club, charlando con amigos, papá, dice, ahí en la zanja hay un hombre tirado. Ah, déjate bromear, qué sé yo. No, papá, el chico empezó a insistir. Y así fue que el padre fue a verlo y había uno enterrado con la cabeza bajo el agua y lo sacó y le salvó la vida, literalmente. Bueno, cosas que a veces no saben esta generación. Por ejemplo, la entrada del club no es donde es ahora ahí en la esquinita. La entrada del club estaba en Falucho 76, donde sería Falucho 76 es ahora, que es a mitad de cuadra. Había una tranquera y una entradita aparte. La tranquera era para los autos, y los autos estacionaban a la altura de donde están los juegos ahora, hasta la cancha 1, un poquitito más. Digamos, a la altura de donde está la terraza ahora, había un alambrado que no pasaban los autos. Pero todos los autos estacionaban en ese en esa parte del predio, que es donde están los juegos ahora, hasta la cancha 1, bueno, se estacionaba ahí. El entrenamiento, no se crean que las canchas estaban iluminadas. Había un pedacito de terreno iluminado, donde está el vestuario ahora, de un lado, y del otro también una franjita. O sea, las torres estaban de iluminación, estaban sobre lo que sería ahora el vestuario y algún poste más que estaba un poquitito más allá. Pero no había una cancha iluminada para entrenar. Bañarse, bueno, se bañaba. Los primeros que llegaban tenían agua caliente. Y los demás solaban. Primero, los vestuarios estaban donde está ahora la secretaría, más o menos por ahí. Imagínense que el agua caliente era para los 5 primeros, después pusieron una caldera ya un poquitito más grande y ya alcanzaba para 10. Pero las historias eran increíbles, había mucha gente que venía de Capital. Y el otro día nos contaba alguien que, siendo jóvenes, ¿no? Porque le estoy hablando de la década del 50 y pico, que empezó a ir a jugar, que era menores, y que iban en tren. Y que después de los partidos, de los entrenamientos, normalmente se quedaban a tomar algo, a cenar y demás, y tenían los horarios de los trenes. Había uno que pasaba, una y pico de la mañana, otro dos y pico, y el último 3:10 de la mañana. Y muchas veces tomaban ese tren, imagínense, llegaban a Constitución a eso de las 4. Hasta las 5 no llegaban a la casa y al otro día tenían que ir al colegio. Así que fíjense ustedes la vida de que lo que era la gente que le gustaba el rugby, la gente como era la gente de Capital, lo que hacía por jugar al rugby. Y también me acuerdo de lo que nos contaba un amigo, el Pajarito Bonfante, que iba a entrenar, él era juvenil, y tenía que esperar para volverse con el entrenador, que hoy está pasando un momento malo, venía en una camioneta de él, y se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana esperando que lo llevaran a la casa. Así que fíjense ustedes cómo era la historia de Pucará, historia donde los jugadores se compraban su camiseta, se compraban su media, su pantalón, y era todo tan distinto. También escuché el comentario de un jugador que venía de Lomas fue a jugar a Pucará, y él contaba que un día, no sé qué problema tenía en Lomas, y le dijo algo al capitán general, y el capitán general le dijo, arreglate. Pero resulta que él llega a Pucará y estaba en el vestuario y venía el presidente del club de ese momento con un secretario o alguien de la comisión a ver si necesitaban algo, a ponerse a disposición de ellos. Y eran épocas donde prácticamente el club lo mantenían algunas personas que ponían dinero de su bolsillo, ¿no? El club no era bajo ningún punto de vista lo que es hoy. Entonces, a mí me pareció que es lindo hacer saber estas historias. Hoy me comuniqué con alguien que sabe mucho de la historia de Pucará para ver si algún programa de estos de radio lo puedo hacer salir a él para que él cuente todas estas cosas, para que las nuevas generaciones lo conozcan. Hoy los jugadores llegan al club y yo les digo que tienen todo servido en bandeja. Nutricionistas, preparadores físicos, médicos, la ropita lavadita y limpia. Yo nunca me voy a olvidar, jugando al rugby, un día me compré la camiseta, porque tenía que comprarme la camiseta nueva, y en el primer partido, en un, qué sé yo, lo que hoy llamamos mall, que antes se llamaba Montonera, me agarran de la camiseta y escucho trac, y digo, 400 pesos a la basura, 400 pesos de aquella época. Y ustedes saben que había muchos que gozaban de romperte la camiseta. Claro, gozaban de romperte la camiseta porque sabían que le estaban haciendo un daño económico. Entonces, donde veían que la camiseta tenía algo que se podía romper, algo que se podía desgarrar, te lo hacían a propósito. El pantalón, cualquier cosa. Y claro, lo vieron, una camiseta nueva, ¿eh? Pero no me pregunten cómo me agarró, si lo hizo a propósito, pero me la rompió, que ni coserla valía la pena. Así que esas son las historias que uno va contando. Después contaban como a un jugador que había ido en auto al club, después de una fiesta, vieron todos un poquito entonados, sacan el auto y se lo dejaron tirado en la zanja que estaba frente al club. Y eso me hizo acordar, eso fue antes de que yo llegara, y me hizo acordar a un episodio más o menos parecido de un entrenador que tenía un meari que lo tenía en el club, y de repente ese meari apareció en la piletita de los bebés, la piletita chiquita. Bueno, parecía una fuente, la fuente de la pileta era esa. Bueno, tantas anécdotas hay de esas épocas de oro. Y miren lo que será, yo les cuento algo personal. Estaba haciendo un curso de inglés acá en la UBA, en los laboratorios de idiomas que tienen ahí en el centro. Y tenía una profesora, una señora Gutiérrez, ¿cómo era Gutiérrez? Bueno, el segundo apellido era inglés, pero siempre me falla cuando tengo que decir un nombre. Gutiérrez Walker. Y un día, no sé, fui con él. Creo que era la camisa o un pullover que tenía el escudito de Pucará. Y entra la profesora y dice, buenos días, good morning, por supuesto, y me mira a mí, y cuando ve el escudo de Pucará, dice, Pucará, Pucará, cuántos recuerdos, y resulta que esta señora era de, cuando era joven, iba a bailar a Pucará, que se hacían, los terceros tiempos eran de baile, no como ahora, había nada que ver, eran otros tiempos. Y a veces es lindo recordar todo esto, y tantas anécdotas que hay, que se pueden contar, saben que Guillermo Alonso, de tantas anécdotas que tenía Aitor Otaño, hizo un libro que se llamaba Anecdotario, que el Tano Lardieri, un día escuchando todas las anécdotas que tenía Otaño, le dijo a Guillermo Alonso, este hombre con todas estas anécdotas que tiene, podrías escribir un libro. Y Guillermo, que no era lerdo, enseguida tuvo la idea y escribió el libro. Bueno, tantas cosas puede contar Guillermo, tantas cosas que uno sería lindo que los chicos las escuchen, las vean, y que sepan que hubo una camada de gente, que muchos de la gente de vieja del club se los reconoce, a Carbone, a toda la banda que vino después, que educó a la gente en el rugby, en el verdadero sentido del rugby. Y qué lindo es escuchar todo esto. La verdad que me hice una panzada escuchando las anécdotas, leyendo las anécdotas. Y escuchando también, porque algunos, como tenía que escribir bastante, directamente mandaban un audio por WhatsApp. Y bueno, algún día, si puedo, si me dan participación, si me dejan, convocarlos a estos señores para que cuenten una anécdota, las que se pueden contar, ya les dije, las que se pueden contar, porque hay algunas que no se pueden contar, o hay que contarlas en privado, las de las giras y demás, mucha gente que fue nominada con sobrenombres terribles, como el ballenero y todos esos, quién sabe por qué será, pero bueno, a mí me gustaría la historia de Pucará y un día convocarlo a Marcelito Mariosa también para que cuente sus cosas. Lo que pasa que acá por línea telefónica, yo estoy con un teléfono fijo, no podemos hacer videollamada ni videoconferencia. Para eso tendríamos que entrar en Zoom y demás. Y seguramente Marcelito Mitrano está trabajando en eso. Ya la otra vez me mandó para hacer videoconferencia entre dos o tres por Instagram, no sé, él enseguida inventa algo. Pero bueno, y lo dejaremos como tarea para el hogar y veremos si le podemos brindar esa posibilidad. Yo, si algunos nos están escuchando y les gustaría, en cualquiera de las redes sociales de Rojo Pucará o los que tienen mi celular, me pueden mandar algún mensaje y decir, sí, hagan un programa con eso. Entonces ya ahí lo vamos a convencer a esta gente que quiero convencer para que salga al aire y contar las cosas lindas que tiene el club desde su fundación. Recuerden que Pucará llegó a primera de la mano de un equipazo. Pucará tuvo jugadores excepcionales, como los que está teniendo ahora. La historia de Pucará siempre fue de jugadores excepcionales. Recuerde que no por nada se le ganó al seleccionado de Irlanda y no por nada casi se le gana al seleccionado francés. No se le ganó al seleccionado francés porque los franceses, que iban perdiendo en el primer tiempo, en el segundo tiempo salieron a matarlos a golpes. Esa es la triste verdad, y se les permitió, y bueno, los amedrentaron a golpes, y evidentemente un seleccionado de un país contra un equipo de 15 jugadores, amateurs, netamente amateurs, no pudieron hacer nada. Así que bueno, vamos a ver si después del éxito que estamos teniendo con estos programas, los martes y jueves, seguramente con Marcelito nos vamos a seguir hasta todo el año con estos programas. los martes por lo menos es lo que yo quisiera hacer, y por ahí, si empieza la actividad de rugby, aunque sea no tan numerosa como se espera, pero que podamos en el mes de septiembre hacer algo, cambiarlo a los días viernes, así les daríamos el equipo y podríamos seguir sacando jugadores al aire, porque claro, una vez que la actividad empiece normal, esta es hora de trabajo para todos o de estudio. Normalmente nosotros los jueves no podemos sacar a nadie al aire porque a esa hora es imposible, están llegando de su trabajo, van a su casa, se tienen que cambiar, hacer una pequeña merienda e ir a entrenar. Así que bueno, Marcelo, yo espero que hayas escuchado todo esto y las aventuras de Pucará, de Falucho sin número, Bursaco. Qué lindo era, vos no sabés lo que era entrar por ese barrial, era terrible. Unas huellas de 20 centímetros había en el barro. Y la zanja de enfrente era terrible. Bueno, señoras, me queda, y señoras y señores, me queda nada más que hacer el cierre comercial y dejar todo en la mano de Marcelito Mitrano para el cierre. Y nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Yo creo que ya tenemos a Nacho Ramón y tenemos también a la niña de hockey. Así que espero que no nos falle ninguno de los entrevistados. Y si es así, que nos avisen por lo menos un día antes. Bueno, me resta decirles que Transporte Quejeiro, desde hace años transportando y acompañando a los equipos de rugby de Pucará. Les recuerdo también que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También pueden mandar un mail a transportequejeiro@yahoo.com.ar. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyena y 2 de Abril, su sucursal. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas, facturas. Recuerden, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y mañana miércoles, para jubilados, 20% de descuento en los productos de propia elaboración. OMI, las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también fainá. No duden en llamar al 4214-6814 y reciban su domicilio las más ricas pizzas hechas de OMI. Consultora Ciencias Tributarias, es un estudio jurídico tributario especialista en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Consúltelos por cualquier tipo de deuda que usted tenga al 4813-5869. Y una vez que solucione su deuda, y se va a pasar unos días de ensueño a Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este Resorio Spa le ofrece en la serranía tandilense. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Puede visitarlos en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp. Y si usted no puede ir por motivo de esta cuarentena, no duden en llamar al 4233-0175 y le van a llevar a su domicilio todo lo que usted necesite de un excepcional vivero. Bueno, como les dije, esto ha sido todo por hoy del programa de Rojo Pucará.